que mi proceder de ti me desligue. Es justo, pues en poco tiempo resuelve la vida sus ofensas esta mañana. A ti vine hosco y varias veces contra ti mi lengua se desató insana. ¡Desdichada! ¡Viniste a tu propio duelo! Ay, emponzoñado fui durante meses por esta mujer casual, quien con su encono laceró mi fe, mi hogar, mi persona y la tuya, a tal punto me abandono. Mas ahora mi apariencia desentona, pues algún demonio en mí da ejemplo a los que ni el bien ni el mal disciernen. A visiones de mis crímenes contemplo y ansias de venganza sobre mí se ciernen. Ciego he huido de tu compañía, mas mira que esta tarde soy pavesa. Acógeme, oh Medea, pues mi sangre se confunde con mi bilis y sin fuerzas te suplico así me desangre. Desdichada, viniste a tu propio duelo. Ay, emponzoñado fui durante meses por esta mujer casual, quien con su encono laceró mi fe, mi hogar, mi persona y la tuya, a tal punto me abandono. Mas ahora mi apariencia desentona, pues algún demonio en mí da ejemplo a los que ni el bien ni el mal disciernen. A visiones de mis crímenes contemplo y ansias de venganza sobre mí se ciernen. Ciego, he huido de tu compañía, mas mira que esta tarde soy pavesa. Acógeme, oh Medea, pues mi sangre se confunde con mi bilis y sin fuerzas te te suplico, así me desangres.